nosotros tenemos una suspensión de la matrícula del RUCA, de Agroindustria, por un sumario que tenemos en el INAE, que nosotros el día lunes pasado, de esta semana, no, del anterior, llegamos a un acuerdo, hay un acta donde nosotros íbamos a llamar a una asamblea con todos los asociados para tratar el tema de una nueva forma de tener un monotributo distinto al que estamos teniendo hoy. Y bueno, llegaron a un acuerdo con todos los trabajadores y también con el INAE, que iban a venir dos veedores. Aparentemente eso, no sé qué pasó en ese interín, pero bueno, de ahí se comunicó al RUCA y el RUCA nos suspendió, pues estamos suspendida la matrícula, no la de baja. Y bueno, de estar suspendida no podemos trabajar, no se puede comercializar, entonces no podemos nosotros faenar animales. Uh-huh. Yo decía una burda y brutal operación porque, de acuerdo a lo que nos acercaba la producción, confirmá o desmentí esto, cuando se dio la movilización de la semana pasada, el INAE se había comprometido justamente a no suspender la matrícula mientras siga el curso de administrativo, digamos. Lo que nos llega como información es que el propio INAE es... por eso hablo de una maniobra muy oscura, por cierto, le abre la puerta al RUCA. El RUCA es el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial, que pertenece justamente al Ministerio de Agroindustria, para que el RUCA intervenga una vez que recibe ese sumario y justamente suspenda la matrícula. ¿Esto es así? Sí, es así. Nosotros, en el acta acuerdo que hicimos en el INAES, lo que se llegó, bueno, de ahí levantamos la protesta, era de que nos dejaran trabajar hasta que se hiciera la asamblea se resuelva con los asociados la continuidad y qué hacer. De ahí, bueno, se firma un acuerdo y, bueno, eso es lo que estaba pactado, pero aparentemente no lo respetaron. Y, bueno, nos enteramos el día viernes a la tarde de que no figuraba nuestra matrícula del RUCA, y bueno, era que estaba suspendida por por este problema que estamos teniendo con el INAE. Uh-huh. Bueno, y ahora hay que se tiran uno al otro de que sí, que el RUCA, que el INAE, que el INAE, el RUCA, y que todo, bueno, nosotros lo que estamos tratando de llegar al presidente del INAE, a Colón, Marcelo Colón, para que él haga cumplir el compromiso que tuvo, el acta que se firmó entre todo el Consejo de Administración y la autoridad de la Gerencia de Fiscalización del INAE. Tal vez que es ingenua mi pregunta, pero ¿el INAE tiene facultad sobre el RUCA? No tiene facultad, pero lo que hizo fue comunicarle. Ajá. Comunicar algo que no tenía que haber comunicado porque nosotros estábamos teniendo un acuerdo con ellos. Claro. Pero aparentemente hay presiones más allá de lo que nosotros podemos llegar, que son de las cámaras de la industria de la carne, que, bueno, hay sectores que nos quieren cerrados. Y es lo que lograron ahora, que estemos suspendidos, estamos cerrados. Y bueno, con la incertidumbre de todas las 140 familias de no saber cuál es nuestro destino. Pero bueno, ayer hicimos una asamblea donde planteamos un plan de lucha y asamblea permanente para seguir definiendo porque nosotros no nos vamos a quedar sentados ni cruzados. Hoy vinimos al INAE, recién acabamos de salir del INAE, donde presentamos la fecha de la asamblea que ellos piden y todos los papeles que estamos presentando. Pero bueno, lo que queremos es que mientras dure el sumario y todo, no dejen trabajar, que el sumario no haga que no podamos seguir laburando, porque nosotros, nuestra familia, necesitan tener la plata y el plato de comida en la mesa, y bueno, necesitamos laburar, ¿no? Y lo pedimos a laburar. Nosotros, esta planta, cuando la abrimos, pudimos lograr tener faena, de que haya matarife con su matrícula que vengan a trabajar. No pedimos ningún subsidio, nada por el estilo. Nosotros generamos nuestro propio trabajo, pero parece que hay gente que le jode eso y, bueno, nos quieren tener cerrado. Y ustedes hablan del contacto con el INAE, con incluso su máximo titular, porque esto justamente es facultad del INAE que genere las gestiones que corresponde para que se cumpla lo acordado justamente entre Frigocarne y el INAE. Sin embargo, ¿no hay posibilidad de tomar contacto con alguien del RUCA o qué tipo de factibilidad le ven a esto? O en realidad, ustedes tienen que tener sí o sí. Cuando digo sí o sí, no digo que sea una condición sine qua non, porque lo que ustedes quieren es justamente laburar, pero el camino que han tomado es el de retomar el vínculo con el INAE para que el INAE justamente cumpla lo firmado. Sí, sí. Nosotros lo que hicimos fue llevar este papel que estamos presentando, lo llevamos al RUCA, hablamos con la fiscalización del RUCA para ver si ellos nos pueden levantar la suspensión. Bueno, lo que nos dicen es que el INAE tiene que llamarlos también. Ajá. Porque necesitan que el INAE se comunique. Bueno, ahí estamos llamando a los diputados, hoy hablé con Gustavo Arrieta para que también esté al tanto de la situación, porque él también se va a comunicar con Agroindustria. Uh-huh. Para ver si en la brevedad podamos volver a las tareas, volver a trabajar, que es lo que queremos nosotros, pero bueno, dependerá también de las presiones que esta gente está soportando y que aparentemente, tampoco tenemos la data suficiente, pero creemos que acá hay acuerdos económicos de gente y de sectores que, bueno, hacen que nosotros estemos cerrados, ¿no? Pero bueno, eso en algún momento tendrá que averiguar la justicia. ¿Desde cuándo están sin faenar, Miguel? No, el día viernes faenamos y el día de ayer que habían quedado algunos animales también hicimos faena y hoy ya no, a partir de hoy ya no tenemos ingresos de animales, así que la última faena fue el día de ayer, pero porque esos animales se habían comprado antes de la suspensión. Al margen de cuestiones administrativas y demás, desde lo personal, esto te lo pregunto a vos, pero también podés trasladarnos, por supuesto, la mirada, el sentir de los trabajadores, empieza ya a generarse un clima de agotamiento. Vos me vas a decir, y te creo, nosotros estamos dispuestos a dar la pelea, la lucha y demás, pero también hasta parece ser que se da una estrategia de agotamiento de parte de los organismos, ¿no? Para cansarlos, para verlos abatidos y que no continúen en la lucha. Esa, por lo menos, es una simple sensación que uno tiene, ¿no? Es correcto lo que vos decís, y sabiendo que hay un grupo que tiene la fortaleza para seguir acá dando la pelea, sí, sabemos que el resto de nuestros compañeros que ya vienen con un montón de carga y problemas están bastante... Ayer hubo muchos compañeros que estaban mal porque se acercan las fiestas. Claro. Y están muy preocupados, muy... Y nos tratan de dividir, ¿no? Pues dividirnos en el sentido de que los compañeros entreguen la toalla, como se dice. Uh-huh. Y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, igual vamos a hacer hoy otra asamblea más, es buscar de que los compañeros nos bajen los brazos y sigamos la lucha, porque esta gente, esta gente llamada la mesa de la carne, esta gente que hoy define quién trabaja y quién no, nos quiere ver cerrado, nos quiere ver abatido directamente, que no quede nada, que esta planta desaparezca, pero no lo van a lograr porque nosotros, bueno, estamos comprometidos que los 14 años, casi 15 años que vamos a cumplir ahora, no lo vamos a entregar un día para otro porque ellos digan. ¿Qué evalúan para las próximas horas? Acabas de adelantar algo, dijiste que van a convocar una nueva asamblea seguramente en la sede del frigorífico allí en Máximo Paz, y de ahí en esa asamblea definir los pasos a seguir. Sí, nosotros hoy nos vamos a juntar para ir siguiendo las tratativas.